Transmitiendo en Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, 97.3. Y bueno, y te contábamos hace un buen rato en esta transmisión de emergencia que estamos haciendo, bueno, junto con otras radios comunitarias, que en Bariloche se iba a realizar una marcha a partir de las 5, más o menos se convocaba a la gente en Furilovche, en Bariloche. Y bueno, ya arrancó la marcha, están bajando por la calle Onelli, una nutrida cantidad de gente, y para que nos cuente ahí lo que está viendo, estamos en comunicación con Oscar Cumpa, ahí de la gente de radio comunitaria de ahí de Bariloche. Hola, Oscar. ¿Qué tal, Cumpa? ¿Cómo va? Bien, bien, bueno, acá queriendo tener novedades y información ahí de cómo está la gente, qué es lo que está haciendo. Y bueno, me decías recién que es una marcha bastante contundente, con mucha gente. Sí, son como 5 cuadras aproximadamente, capaz un poquito más. Está ocupando toda la calle de Neri. Y bueno, y la gente, en primera instancia, se había hablado de hacer una marcha en silencio, pero bueno, entendiendo también la situación, ¿no? Porque nos están contando otros compañeros que están ya en el centro cívico, digamos, que hay un despliegue policial bastante importante. Y bueno, y la bronca, ¿no?, de la situación. Y esto que pasó con Rafael, uh-huh, y Cumpa, que bueno, que lo conocían varios, a pesar de su corta edad, lo conocía mucha gente porque él participaba en varios proyectos comunitarios de la gente del margen, el semillero de la gente del margen y otras organizaciones, ¿no? Che, bueno, y entonces hay mucha cantidad de gente, ¿y cuál es el clima que se vive entre la gente ahí? ¿Hay presencia policial alrededor de la marcha? ¿Cómo es el tema? No, presencia policial acá no se ve, por el momento no, y bueno, la gente va aplaudiendo con algunos cánticos, y viene mucha bronca, mucha tristeza ahí, porque más allá de que, bueno, de toda la situación... fue reciente lo del compañero Santiago Maldonado, y ahora pasa esto, y el clima obviamente es tenso, ¿no? A pesar de que se calma, el despliegue que está haciendo el Estado argentino con sus políticas para con los pueblos originarios y la gente que se solidariza es evidente, ¿no? Nosotros tuvimos la posibilidad el jueves pasado de acercarnos para corroborar el día del desalojo, para ver cómo estaba la situación en la comunidad. Y fuimos hasta allá, y allá, una vez, no había precintado, no había ninguna especie de freno para subir hasta la comunidad. Y subimos para, de hecho, tomamos registro fotográfico de cómo estaba, cómo habían dejado el lugar. Y después apareció un grupo de prefectura, ¿no?, armado con escudo todo, y gente que está con bastante violencia, ¿no? Entendemos que esa gente no es de acá, los traen de otros lugares. Claro. Y no sabemos con qué políticas los traen, ¿no? O sea, qué pensarán, digamos, de con lo que se pueden llegar a encontrar. Entonces, su accionar obviamente es violento. Y bueno, el día de ayer, nosotros volviendo por otra situación, estábamos volviendo de Bolsón y nos cruzamos con todo el aparataje donde había policía de Río Negro, había gendarmería, había prefectura y policía federal, que estaban cortando el tránsito para llegar hasta Bariloche, y no se podía pasar de Bariloche a Bolsón. Claro. Sí, sí, bueno, estaban, bueno, recién nos comentaban de que habrían levantado ese retén como para que una comitiva de abogados, gente de la comunidad y un médico puedan hacerse presentes en el lugar y ver la situación de la gente que quedó ahí resguardándose en el territorio, escondidos. ¿Tienen alguna información ahí al respecto? Sí, ahora tenemos entendido de que sí, de repente ya se había levantado, igualmente seguramente sigue apostado en el lugar la fuerza represiva del Estado. Y ahora sí, acá las paso, las dejo al aire para que puedan hablar con ella, que tiene mucha más información de lo que estuvo pasando y de las últimas novedades. Bueno, gracias, Oscar. Bueno, ahí te paso, Cristina Marín. Bien. Hola. Hola, bueno, Cristina, acá te habla Gerardo, acá estamos en Radio Fogón, en el pueblo del Hoyo, acá en Chubut. Que no te escucho, aguantame. Hola, Cristina, acá te habla Gerardo. Aguantame que estoy corriendo, hola. Dale. Hola, Cristina, buenas tardes. Bueno, estamos acá en Radio Fogón del Hoyo, en Chubut, y bueno, queremos saber ¿Qué novedades hay últimas de la situación de la gente que quedó ahí en la comunidad resguardada y herida, algunos de ellos? Si saben algo, bueno, ¿qué es lo que pasó? Yo te cuento así el pareo general. Yo estoy en la defensa justo con la doctora Sonia Ivanov. Soy parte de lo que es la coordinadora del pueblo mapuche de Río Negro y lo que las gestiones que estamos haciendo es justamente, en principio hoy a la mañana, ver los chicos que estaban presos, porque nos habían dicho primero que no había presos, resulta que sí hay dos, uno de facto Wallace y el otro es Lautaro González. Yo fui a la mañana, estuve hasta las 12 más o menos, ahí me los dejaron ver. La situación de ellos es una situación de incomunicación, la cual entonces pedimos que se sacara esa forma de incomunicación y aparte uno de los chicos está medicado. Claro. Desde el atropello que fue en enero. Eso por un lado. Por otro lado, estamos esperando la entrega del cuerpo, que todavía no nos los entregaron, del cuerpo del chico fallecido. Y por otro lado, no tenemos número de quiénes son los heridos, porque al lugar todavía no hemos llegado. Como parte de lo que es la PDH y Derechos Humanos de la Nación, se está haciendo gestiones justamente para ir con el juez hacia allá. Bien. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Bueno, entonces se está abriendo esta posibilidad de llegar ahí al lugar. Sí, en eso estamos. Justamente se firmó un acuerdo para acordar ahí con el juez las condiciones para llegar al lugar, para poder ver principalmente a los heridos que están arriba, saber cuántos son, ¿no? ¿El juez Villanueva está en Bariloche o hay sí, algún representante? El juez Villanueva supuestamente está en Bariloche. De hecho, hoy cuando yo fui a ver a las dos personas presas, el mismo secretario estaba ahí, me atendió él. Claro. Bueno, ¿y cómo era el estado de salud ahí de los detenidos en la PCA? ¿Habían sido bueno, muy mal? Salud es bastante complicado porque hace días que no están comiendo, de hecho ellos están haciendo huelga de líquidos y están golpeados, uno de ellos tiene muchos golpes. Terrible, entonces la situación. ¿Cómo está ahí la movilización? ¿Cómo ves este levantarse del pueblo de Bariloche? Este levantarse del pueblo de Bariloche, lo que veo es, bueno, aparte de que estamos nosotros con las comunidades, muchas organizaciones sociales apoyando, sindicatos, que están apoyando justamente la marcha. Sí, es bastante. Bien. ¿Hay prevista alguna otra manifestación, alguna otra acción por parte de ahí del colectivo de gente que está en el lugar? No, lo que haríamos es la marcha, entrega del cuerpo para el velatorio de él y después, bueno, se está conformando una mesa, en realidad ya está conformada, la habíamos conformado antes que esa mesa, la intencionalidad era que esta mesa sea entre las comunidades, las organizaciones mapuches y a su vez la gente de lo que era Parques, INAI y bueno, la misma justicia. De hecho, el viernes después de las 2 de la tarde, que yo terminé alguna sesión con las mujeres que habían estado presas, el juez había prometido de que no iba a haber violencia, de que el lugar iba a sacar a la policía, y de hecho la policía está apostada en el lugar. De hecho, te puedo decir que en este momento en el centro cívico está plagado de policías por todos lados, que es a donde vamos la marcha. No sé quién nos va a garantizar realmente que estemos todos seguros. ¿Sabés que haya habido algún pronunciamiento de algún funcionario, no de la justicia, pero sí de la parte política, de nacional o provincial? De la parte política hay algunos pronunciamientos, más que nada de lo que es el Frente para la Victoria. No así. sí de lo que es la parte del gobierno, ¿no? Ni tanto de la municipalidad, ni el municipio, ni provincia, ni nación. De ellos no hay nada, ningún tipo de pronunciamiento. Bueno, Cristina, te agradecemos mucho tu palabra y estamos ahí atentos a lo que pueda suceder al finalizar esta movilización. Dale, si querés pueden anotar en privado mi número de teléfono, así están en contacto, porque bueno, soy una de las que está en contacto no solo con las comunidades, aparte soy parte del pueblo mapuche, bueno, y hago la defensa. Bueno, dale, entonces nos quedamos ahí en línea privada un ratito y, dale, y nos pasás dale, ahí los así números. Se los doy. Muchas Listo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a la comunidad por escuchar. Dale.